El pasado 21 de enero falleció Magic Slim, el guitarrista que al lado de su banda, de Teardrops, fue uno de los últimos exponentes del clásico sonido de Chicago, aquel que hizo famoso Muddy Waters y los legendarios músicos de la Ciudad de los Vientos. Hoy lo recordaremos en esta emisión de Historias del Blues por Javerian Estéreo, que iniciamos con el tema Rock Me Baby. Morris Holt nació el 7 de agosto de 1937, creció recogiendo algodón y tocando piano, pero tuvo que dejar este instrumento luego de perder su dedo meñique durante una faena agrícola. Pero su amigo Magic Sam evitó que abandonara el camino de la música, enseñándole a tocar guitarra. Llegó a Chicago en 1955, pero vio que entrar a competir en la escena local era difícil y, aunque era un buen músico, no lograba ascender a un nivel óptimo. Escuchemos ahora a Magic Slim en el tema Jumping at My Bees. Thank you. Magic Slim nos ofrecía Living in My Neighborhood. Magic Slim volvió a Mississippi para renovar energías y volvió a Chicago en 1965 con una nueva formación de los Teardrops. Grabó un par de sencillos, logró establecerse como una importante fuerza musical en el lado sur de la ciudad gracias a su trabajo con la guitarra, enriquecido por el vibrato y su poderosa voz. En 1979 se abrieron las puertas de la grabación para Slim y su banda, gracias a cuatro temas que aparecieron en la antología Living Chicago Blues del sello Alligator. Posterior a eso llegaron contratos con Rooster Blues, Alligator y Wolf. Tenemos ahora a Magic Slim con The Sky Is Crying. The sky is crying. Look at and a tear rolled down the street. The sky is crying. Look at the tear roll down the street. Looking for my baby. She say everything gonna be all right. When we get together, baby, we gon' make love tomorrow night. Yeah, I am wrapped up in love again. Escuchábamos Everything Gonna Be Alright de Magic Slim, fallecido el pasado 21 de febrero, a quien recordamos hoy en Historias del Blues, programa que se transmite por 91.9 FM en Bogotá y a través de internet en www.javerianestereo.com. Les recuerdo también que este programa lo escuchan en Argentina por Bar de Blues y Blues 24, en España por Radio Garito de Blues y en Chile en 2120. Si tienen comentarios o sugerencias sobre Historias del Blues, los pueden escribir en el perfil de Twitter @historiasblues o al correo electrónico blues@javerianestereo.com. Continuamos recordando a Magic Slim con el tema Mary Lou. Hey, tried to make it. Well, tell me, baby, tell me, baby, what has gone wrong with you? You don't treat me good, not like you do. They gon' leave, gon' leave, gon' leave the ties that we were. Now let it loose. Too bad at all. too bad. Got a book full of girls I can call on the phone. They don't dig me cause my conversation is so strong. I ain't doing too bad. I ain't doing too bad. Oh. No, I ain't doing too bad. I ain't doing too bad. Oh. Well, I don't like work, and work don't like me. We'll stay away from each other, that's the way it ought to be. I ain't doing too bad. I ain't doing too bad. Oh. No, I ain't doing too bad. I ain't doing too bad. Oh. Work on, baby. Well, it's all right. Law, oh, baby. Work on, baby. I ain't doing too bad. I ain't doing too bad. Presentábamos Ain't Doing Too Bad, interpretado por Magic Slim and the Teardrops. La banda estuvo a punto de sufrir un cambio devastador luego de que el segundo guitarrista, John Primer, se retirara tras la grabación de su debut como solista, pero Magic Slim y su hermano se encargaron de que el sonido no sufriera ningún traumatismo. En 1996, Magic Slim firmó con el sello Blind Peak, casa con la que grabó sus discos más importantes, siendo el último de ellos Bad Boy, publicado el año pasado y que es una colección de versiones desde el punto de vista del guitarrista. Escuchemos a Magic Slim en Why Does a Woman Treat a Good Man So Bad. Treat a good man so bad. Tell me, what make a woman treat a good man so bad? She'll take a no good man. She'll give him anything she has. To the store. Next thing you know, she had a neighbor house next door. Tell me, what make a woman treat a good man so bad? She'll take a no good man. Lucky, I feel bad that the Swiss girl that I ever had. Every day about sunrise, I think about my baby. I'll be back one day, maybe one day, maybe. Day. Hurt me so bad to see my baby walk away, but every morning by sunrise, I need my woman by my side. And you know that. No, I feel so bad, I can't be satisfied. Nos ofrecía Sunrise Blues. Durante una gira con The Teardrops en enero de este año, Magic Slim comenzó a tener dificultades para respirar y fue hospitalizado primero en Phoenixville, Pensilvania, y luego en Filadelfia. Slim murió el 21 de febrero a los 75 años de edad. Llegamos al final de Historias del Blues en Javeriana Estéreo, hoy con un programa especial en el que recordamos al recientemente fallecido Magic Slim. Despedimos esta emisión con el tema Older Woman. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. The young women, they just don't understand. I like an older woman. The young women, they just don't understand. The old women, they know just how to treat their man. They even fix my breakfast, bring it to my bed. I feel kind of bad. She would rub my aching head. I want an older woman. The young women, they just don't understand. The old women, they know just how to treat their man. Young women, they just don't understand. I like an older woman. The young women, they just don't understand. The older women, they know just how to treat their man. Wipe my face, and that is so. You give me a massage from my head down to my toes. I like an older woman. The young women, they just don't understand. The old women, they know just how to treat their man.